¿Has llegado bien, querida? ¿Está todo a tu gusto? Sí, muy bien. Tengo una habitación que da al mar y la vista es fantástica. Una maravilla, papá. Sí, yo estoy muy bien. Ahora voy a ir a dar un paseo antes de comer. No te preocupes, papá. Ya no soy una niña. Sé cuidarme. No pasará nada. No. De acuerdo. Sí, papá, de acuerdo. Sí. ¡Oh! ¡Un paracaidista! Tengo frente a mí un paracaidista remolcado por una lancha de motores magnífica. Oiga. Oiga. Oiga. Oiga. ¿Papá? Sí, es que se cortó. No, papá, no hay razón para que te preocupes. Pero, papá, ¿qué me va a pasar? ¿Te encuentras bien? ¿Qué me ha pasado? Ven, yo me ocuparé de ti. Ay, ay, ay, ay. Vaya, no es tu día de suerte. Atención, por favor, señores pasajeros. Dentro de unos minutos tomaremos tierra en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. Abróchense los cinturones, por favor. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y no fumen durante el aterrizaje. Gracias. Your attention, please. In a few minutes, we shall be landing at the International Airport of Acapulco. Please fasten your seatbelts, put the back of your seats in a upright position and do not smoke during the landing. Thank you. Atención, por favor. Sabena anuncia la salida de su vuelo 155 con destino a la ciudad de Guadalajara y México. Los señores pasajeros que vayan a efectuar este vuelo, diríjanse a la puerta número 4. Gracias. Your attention, please. Sabena anuncia leaving on his flight destination Guadalajara, México. Passengers, please proceed to gate number 4. Thank you. A la puerta principal. ¡Deténgase! ¡Alto! Señor director, quisiera hablarle un instante. Ahora no tengo tiempo, Pelle. Hable con mi secretaria. Es respecto a su hija, señor director. Venga. Dígame usted. No sé si lo que le voy a proponer le parecerá absurdo. Hace un mes que mi hija desapareció. Ni la policía ni el detective privado que envié allí han encontrado nada todavía. He consultado incluso a un adivino, señor Mellé. Uno de esos tipos del péndulo. Ya nada me parece absurdo. Le explicaré todo en un momento, señor director. Perdóneme. Por favor. ¿Puede prestarme esa silla? En contabilidad trabaja un tipo que se llama Perrin, señor director. François Perrin. ¿Podría pedirle que subiera un momento a la sala de juntas? No le aseguro el éxito, pero merece la pena hacer la experiencia. En los 10 años que llevo aquí trabajando, cada vez que me ha hablado usted de su hija ha sido para contarme una calamidad. Es asombroso la cantidad de cosas que le pasan. Creo que es la chica con peor suerte que yo conozco. Es fascinante su mala suerte, señor director. Fascinante. El señor Perrin está aquí, señor director. Hágalo pasar. Pídale usted que se siente. ¿Cómo? Dígale que se siente, por favor. Señor director. Siéntese usted, por favor. Siéntese usted. ¿Quiere que me siente? Sí. ¿Dónde? Donde quiera. Siento, señor director. Muchas gracias, señor Perrin. Puede usted marcharse. Si hubiera sido su hija en lugar de Perrin, habría sucedido lo mismo. El señor Campana, señor Benz. Pase, señor Campana. Gracias por haber venido tan rápidamente. Buenos días. Le presento al señor Meillet, psicólogo de nuestra empresa. ¿Qué tal? El señor Meillet tiene una teoría y quiero que la conozca cuanto antes. Siéntese usted. Gracias. ¿Recuerda que antes de enviarle a México para que investigara, le comenté algo sobre la mala suerte de mi hija? Sí. Pues basándose en esa mala suerte, el señor Meillet ha elaborado una teoría que pudiera parecer absurda, pero vamos a hablar usted. Yo pienso que la única forma de encontrar a la chica es confiar la investigación a alguien con tan mala suerte como ella. Usted nunca podría encontrarla, porque usted es un ser normal. En cambio, si utilizamos a alguien que esté tan gafado como ella, alguien que tenga su misma mala suerte, es posible que la pudiéramos encontrar. ¿Le puedo hablar a solas un segundo? ¿A qué viene esta tontería? Salga, señorita Lambert. Hace 10 años que me dedico a la investigación y jamás he escuchado nada tan absurdo, señor Benz. Campana, escúcheme. Me he pasado allí 42 días. Hice todo cuanto se podía hacer. Lo que este sujeto le ofrece, señor Benz, son solo falsas esperanzas. Quiero que vuelva usted a México acompañado de François Perrin y empiece de nuevo. ¿De quién? De François Perrin, un tipo que trabaja en contabilidad. Meillet lo ha estudiado. Es la persona que necesitamos. Busque otro investigador. Yo no voy. Se lo ruego, Campana. No me deje. Por favor. Hágase cargo de que es mi última esperanza. Ese es. Le conozco desde que entró en la empresa. Y desde que le hice los primeros tests le vengo observando. Es extraordinario. A mí me parece un tipo normal. Para empezar, le diré que es 7 meses, prematuro. Tuvieron que meterlo en una incubadora. ¿Y sabe lo que pasó? Que se escacharró la incubadora. Perdóneme, Meillet, pero eso de la mala suerte me parece una bobada. ¿Sabe quién es Delacroix, verdad? Eugène Delacroix, el pintor. Sí. ¿Sabía que a los 3 años se ahorcó con el cordón de una cortina con el que estaba jugando? Lo salvaron de milagro, pero unos días después, jugando con una vela, se quemó de gravedad. Lo enviaron para que se restableciera a Marsella. Y ahí un criado lo dejó caer al agua. Lo pudieron sacar cuando estaba ya medio ahogado. Y al poco se atragantó con unas uvas. Y ocurrió así, como se lo acabo de contar. De la Crúa es el ejemplo más claro del hombre perseguido por la mala suerte. Ha llegado el señor Perrin, señor Benz. Confío en usted, Campana. Usted sabe exactamente lo que pienso de este asunto. Dígale que pase. Pase usted, señor Perrin. Ya conoce al señor Mellé. Le presento al señor Campana. Siéntese, señor Perrin. Se preguntará por qué le he pedido que venga, ¿verdad? Pues sí, en efecto, me lo pregunto. ¿Está usted al tanto, me figuro, de lo que le ha ocurrido a mi hija? Es algo terrible, señor director. Pues usted puede ayudarme. ¿Yo? Usted. El señor Bellé, que lo conoce bien, afirma que es usted poseedor de una sagacidad y de una intuición poco comunes. Y por eso le voy a pedir que vaya a México a buscar a mi hija. Señor Perrin, usted es mi última esperanza. ¿A México? El señor Campana viajará con usted. Es investigador profesional. Él será su ayudante. ¿Acepta usted ir, señor Perrin? Deje de preocuparse. Sé que no ha tenido mucha suerte en su investigación, pero verá cómo a partir de ahora todo cambia. Haremos que los culpables muerdan el polvo. Usted y yo formaremos un buen equipo. Voy a buscar un carrito. Deje usted ahí ese carro. ¿Perdón? El carrito lo he traído yo para mi equipaje. Bueno, pero no se enfade. Dice usted que es suyo, pues ya está. Apenas me doy media vuelta y me lo quiere quitar. Si quiere un carrito, que vaya a buscarlo. Yo he visto un carrito aquí solo en medio. Y pensé que lo habían dejado abandonado. Pero yo no lo he dejado abandonado. He ido a abrir el maletero. Bueno, déjele ya su carrito y vámonos. Un momento. Si me atacan, tengo derecho a defenderme. ¿Quién ataca? Si me he molestado en traer un carrito, no voy a dejar que un idiota se lo lleve. No, nosotros no necesitamos carrito. Vámonos. ¿Vamos? Me ha llamado idiota. Usted no se meta en esto, Campana. Esto es cosa mía. ¿Me ha llamado idiota? Sí. Practico las artes marciales. Judo, aikido, karate. Lo primero que aprendemos es el control mental. Y a un tipo que me llama idiota no le pego. Lo miro y me voy. Pues váyase. Ha tenido suerte. Venga, coja su carro y váyase. Ha tenido suerte. ¡Qué tipejo! ¡Qué suerte tiene! Marica. Pleno control mental. Vámonos. Perdone que haya hecho esta exhibición de fuerza, pero no me gusta que me pisen. La primera vez que esto ocurre, que el sistema electrónico de una puerta se bloquee, es la primera vez. ¿Está mejor? El equipaje ya está facturado. Si no nos damos prisa, perdemos el avión. Tengo la cabeza hecha un molinillo. Que falle el sistema electrónico de una puerta. Pero dese prisa. ¿Que nunca había visto? Ande más deprisa. Vaya. ¿Qué? Mi cartera. Me la he dejado en la enfermería con la documentación. Vaya despacio. No hace falta que corra. Ya no llegamos. Un segundo. Solucionado. Ahí lo tiene. Ahora tengo tiempo de ir a buscar la cartera. Es capaz de haberles dicho que había una bomba. ¿De alguna forma había que retrasar el vuelo? Pero no se da cuenta de que eso es una canallada. Señor Campana, yo le dije a mi director, el señor Benz, que nos iríamos hoy y hoy nos iremos. Cuando me lanzo no hay nada que pueda detenerme. Usted no me conoce. ¿Señor Perrin? Acompáñenos, señor Perrin. ¿Es su maleta, señor Perrin? Sí. Son los efectos de una desbombatización. ¿Cómo? Verá, un chalado llamó diciendo que había una bomba en el avión. No había bomba, pero su maleta ha sufrido nuestras maniobras de desbombatización. Si quiere que se le indemnice, deberá hacer una lista de los objetos dañados. Hay que facturar otra vez. No hace falta, ahora la puede pasar como bolsa de mano. Lo siento, ya se ha cerrado la lista de embarque. Bueno, no pasa nada. ¿Hay otro vuelo de Aeroméxico para Acapulco? Sí, señora, a las 14 horas. En ese caso, en la escala de Acapulco podemos hacer transbordo para Puerto Vallarta. Por lo menos no perdemos un día. Vámonos. ¿Le gusta el avión? A mí me entusiasma. Aunque la última vez tuvimos un percance que por poco se puso el viento de cola justo en el momento de despegar. No pudimos subir. Salimos de la pista y nos clavamos en el lodo. Son cosas que pasan. Vamos a despejar. Eso espero. Bueno, ya vale. Qué raro, ¿cuánto tarda? Se va a acabar la pista. ¡Mierda! No hace falta que me grite así, me he asustado. No despega. Se ha dado cuenta también. Ya despegó. ¿Le pone nervioso el avión? Vallarta, 16:30 horas. Muy bien. Aún tenemos una hora. Es para el jefe de mi departamento. Saludos desde Acapulco. Se va a morir de envidia. No sé si se me olvida alguien. Esa puerta que se le bloqueó en París. ¿Sí? ¿No le sorprendió? Sí. Ah, la señorita Martín. Es una señorita muy amable. Es la que me recogió cuando quedé electrocutado. ¿Usted quedó electrocutado? En la oficina. Al conectar la cafetera. Yo quería una taza y me dieron dos. Una de café y otra de corriente. Ya. Voy un momento a lavarme las manos. Atención, por favor. Aeroméxico anuncia la llegada de su vuelo 462 procedente de Guadalajara. Los pasajeros efectuarán su salida por la sala nacional número 3. La señora de los lavabos. No quería aceptarme un franco. Quería dinero mexicano. No, pesos, pesos. Señora, no tengo pesos. Hasta que al Perdón, fin... Perdón, ¿puedo llevarme un salero, señor? ¿Cómo no? Hasta que al fin cogió el franco y se lo guardó. Pero qué pesado. ¿Por qué me mira usted así? No, por nada. Un poco salados. ¿Qué piensa hacer cuando lleguemos, Perrin? ¿Cómo? Llegaremos a Puerto Vallarta a primera hora de la tarde. Le han encargado una investigación. ¿Tiene algún plan? Pues actuar de la forma más clásica. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la forma más clásica? Infiltrarse en el AMPA y recoger información. ¿En el AMPA? ¿En el AMPA? Discúlpeme. He recorrido este país de norte a sur durante un mes y no he encontrado ni una pista. ¿Pero ahora estoy yo con usted? No quisiera desanimarlo, pero... la chica desapareció hace 42 días. Y no dejó ni la menor huella, así que no veo cómo... ¿No me escucha, Perrin? Sí, sí. No está mal esa chavala, ¿eh? Le está mirando todo el mundo. Deje de hacer el tonto. ¿Qué hacer el tonto? No ve cómo estoy sangrando. Bueno, pues no haga eso y vaya al botiquín. Adelante. ¿Cómo ha tardado tanto? La enfermera era una chica muy mona y nos pusimos a charlar. Tiene gracia lo que me contó. Dice que atendió un caso igual al mío hace un mes. Una chica que se golpeó contra una puerta. Francesa también, como yo. Curioso, ¿eh? ¿Qué le ocurre? Espéreme aquí. Sí. Se parece. Aquella no era rubia, pero se parece. ¿Y el tipo cómo era? Ese se llama Arval. Es un gángster. ¿Dónde lo podemos encontrar? Hace 5 años que lo buscamos. ¿Esto es todo lo que sabe? Si quiere saber algo más, vaya a ver al comisario Custao. Ahora estará... Sí, estará en la jefatura. Espera un momento, por si acaso. Policía del aeropuerto, pásame con el comisario Custao. Hemos perdido el avión. Nos quedamos. ¿Cómo que nos quedamos? ¿Nuestro equipaje está en ese avión? La chica que se dio contra la puerta se parece a la nuestra. ¿Qué tipo de coche quieren, señores? Su misma cara, pero morena. Y la vieron con un gángster, con un ampón. La policía lo reconoció. Hace tiempo que lo buscan. Se llama Arval. Tengo que ir a ver al comisario que se encargó de aquel asunto. He quedado con él a las 6. Tenemos una pista gracias a mi nariz. ¿Ya ve? Si no hubiera sido por eso, nos habríamos ido directamente. Bueno, se acabó. Ya está bien de todas esas bobadas. ¿Se puede saber qué le pasa? Lo de su nariz fue una coincidencia. Además, aún no sabemos si se trata de ella. Así que haga usted el favor de dejarme trabajar a mi manera. ¡Pare! ¿Qué le pasa? Desde el principio no me gusta su actitud. Actúa usted como si fuera el jefe. Y creo que el señor Benz lo dejó bien claro. Yo investigo y usted es mi ayudante. Un matiz que no debe olvidar. Esto es demasiado. ¿Cómo? No, nada. Cuidado, ¿eh? Arrancando. Nos queda solo una suite sobre el mar. Un cuarto pequeño junto al aparcamiento. Muy bien, deme la suite, el cuarto para el señor. Le espero en el bar dentro de una hora. Charlaremos. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse aquí, señor? 3 días, como mucho. ¿Tiene agua en su cuarto? Claro. Pues yo no, no he podido bañarme. Ya lo he dicho en recepción. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿A qué hora ha quedado con el comisario? A las 6. ¿Cómo va viendo esta operación? Hay una posibilidad entre mil de que la chica del aeropuerto sea la hija de Benz. Conviene que nos quedemos aquí un par de días para aclararlo. El agente del aeropuerto me dijo que en la huida ella perdió su bolso. En su interior había un pasaporte a nombre de Jeanette Lefranc. Un nombre falso, claro. Ya veo que no le importa nada lo que le digo. Sí, sí, mucho. Le decía que el nombre que había en el pasaporte era falso. Pero eso no prueba que fuera la hija de Benz. Yo imagino que la raptaron, la drogaron y le pusieron una peluca. Bueno, ya está bien, ¿no? Le juego la cabeza que se cae. Por $50. ¿Cómo? Que esa se va con usted por $50. No, no, amigo. Está usted completamente equivocado. Primero, porque sé reconocer a una profesional. Y segundo, porque sé cuando a una mujer no la dejo indiferente. Y yo le aseguro que si le ofrece $50, la tiene usted en su cuarto antes de 3 minutos. Me sorprende. Inténtelo. Van 50, que es como yo digo. Volviendo a lo de la pequeña Benz... Hice exactamente lo que usted me dijo. Está bien, me equivoqué, pero de nada vale darle vueltas. Es la primera vez que me pegan en público. Y por su culpa, lo ha hecho a propósito. En absoluto. Quería ponerme en ridículo. Lo que ha hecho solo lo hacen los cerdos. ¡Es pan comido! Esa se va con cualquiera que le ofrezca 50 pavos. Con cualquiera menos con usted. ¿Por qué conmigo no? ¿Por qué se pega usted contra las puertas? ¿Por qué le destrozan la maleta? ¿Por qué no hay agua en su habitación? ¿Por qué? ¿Es usted quien ha tratado a mi amiga de facilona? No, ha sido él. Oh, no, por favor, nadie ha tratado a nadie de eso. Ha sido un malentendido, no hay que ponerse nervioso. Incluso me dijo que cobraba 30 dólares. 50. Muy bien. Está bien. Está bien, amigo, vale, no nos enfademos. Permítame que me presente. François Perret. Siento mucho lo que pasó antes, pero fue culpa de mi compañero. Yo jamás me hubiese permitido tal ofensa. ¿Me perdona usted? Señorita, es usted encantadora. ¡Qué faena! No tengo tarjetas, pero me llamo François Perret, apartamento 3. Llámeme. Y tomaremos una copa. Creo que usted y yo tenemos muchas cosas que decirnos. Espero su llamada. Hasta pronto. Adiós, señorita. Ya está. Todo arreglado. Las 6:50. Si no nos damos prisa, se nos va el comisario. Dios nos valga. Válgame Dios. Lo llevaba en su bolso. Puede ser y puede no ser. ¿No da la impresión de que está drogada? Perren. Perren, ¿te mareas? ¿Cómo está usted? Voy a tomar un poco el aire. Es muy emotivo. No, es que se arreó un castañazo en la cabeza en París y ahora se ha vuelto a arrear. No es su día, entonces. Nunca es su día. ¿Se ha vuelto a arrear? Lo más seguro. A mí lo que me sorprende de esto es que el tipo que la acompañaba no es una gran cosa. Un pequeño gángster, no creo que se atreviera a cometer un rapto. Además, nadie ha pedido ningún rescate. ¿No han vuelto a verlo desde el día del aeropuerto? No. ¿Y no saben de nadie que lo pueda conocer? Hace tiempo salió con una chica llamada Sonia. Trabaja en un bar, en el Sunny Club. Un bar de la zona roja. ¿Qué tal? Así, así. Le dejaré en el hotel. Me duele un poco la cabeza, sí. ¿A dónde irá usted? Al Sunny Club. Yo voy a tomar una aspirina y a meterme en la cama. ¿Qué es eso del Sunny Club? Un bar de chicas. Estoy pensando que con el cambio de horario, si me acuesto me despertaría muy temprano. Más vale que no me acueste ahora. Le acompaño. Señorita Sonia, por favor. Ya no trabaja aquí. Mm. Se largó hace 3 semanas. Y no dejó dirección. ¿Nos vamos? Yo quisiera tomar algo. Tengo sed. Puede tomarlo en el hotel. ¿Pero qué prisa tiene? A lo mejor sus amigas saben algo. Perrin, mañana tenemos que trabajar. Vaya a acostarse. Yo me quedaré trabajando. Pero bueno, ¿qué quiere encontrar aquí? Puede haber alguna amiga de esa Sony. ¿Quiere pasar un buen rato a cuenta de Benz? Dígalo claramente. ¿Quién habla de pagar? ¡Ey! ¿Se deciden o qué? ¡Qué vida! ¿Nos vamos? Vamos, mi amor. Guapito, cómeme. Hello, darling. ¿Puedo invitarla a tomar una copa? Ah. Hola, cielo. ¿Qué le gustaría tomar, señorita? I don't speak your language. Hey, champagne. Perrin. ¿Sabe usted inglés? ¿Eh? ¿Cómo va a interrogar a esa chica si no sabe inglés? Sí, no va a ser fácil. Buscaré otra. Me las arreglaré. En inglés. Me las arreglaré en inglés. Una amiga. One ami of me. You maybe conocer. ¿Dónde aprende inglés, Perrin? ¿Por qué? No, por nada, por nada. Darling. My love. My darling. $50. Vamos, campana. Diviértase, le doy permiso. ¿Por qué no interroga alguna? Déjese de hacer bobadas y vámonos de aquí. Estoy seguro de que esta chica sabe algo. Es evidente que conoce a Sonia. Lo que es evidente es que le ha visto el dinero que lleva en el bolsillo. Perdón, llevo el baile en la sangre. Déjeme su dinero. Su pasta, vamos, démela. ¿Por qué? Porque esa chica le va a desplumar, imbécil. Vamos, deme el dinero. ¿Qué es lo que me ha llamado? ¿Eh? ¿Qué es lo que me acaba de llamar? ¿Marica? No, no, no, no. Me ha llamado otra cosa. ¿Chorizo? No quiere decírmelo. ¿Y yo qué sé lo que le he llamado? No me he dado cuenta. Pues yo sí lo sé. Y no suelo olvidar. Me voy, Perrin. Tal vez no me encuentre cuando llegue al hotel. Ya estoy de sus payasadas hasta la coronilla. Sí, váyase. Un ayudante así no me resuelve nada. ¿Quieres llevarme contigo? Me voy. Perdone, pero estoy cansado. Excuse me. Fatigue. No. ¿Qué? Adiós. sí, yo llevar, ¿ok? Ok. Come on. Thank you. Ok. Es usted muy amable. No hablo su lengua. Es igual. Es increíble la vida. Ayer estaba en París, solo muerto de frío y cuadrando balances. Y hoy estoy aquí con calor, acompañado de una belleza y corriendo mil aventuras. Soy un hombre de suerte. ¿Recepción? ¿No ha regresado aún el señor Perrin? Gracias. ¿Qué estará haciendo ese imbécil? ¿Estás segura de que vamos bien? Yo nunca había venido por aquí. Este no es el camino de mi hotel. ¿A dónde me llevas? ¿Pero qué estás haciendo? Si no vuelvo antes de una hora, no me esperes. Adiós. Si viene el señor Perrin, dígale que he ido a buscarle. Sí, señor. Llame a un médico. ¿Quién ha sido? ¿La rubia? Mi dinero. Todo el dinero. Hasta luego. Espere. Yo iré con usted. Oiga, ayúdeme a meter esto en el coche. ¡Habla! Viven con Fernando, uno que dirige una sala de juego. ¿Se puede entrar? Es privado. ¿Qué es lo que hace falta para ser miembro del club? No le oigo bien, no entiendo. Habla. ¿Y Fernando? ¿Dónde está? ¿Para qué quiere usted ver a Fernando? Venimos a retirar el depósito que hemos dejado aquí. $2,000. Muchas gracias. Adiós, señora. Adiós, señores. Muy buenas. En lugar de haber estado matándonos por encontrar a ese Arval, no, había que hacer el imbécil. Y todo porque al señorito se le antojó ligarse a una señora. Deje ya de moquear. Lo siento, Campana. Reconozco que me equivoqué. Lo siento de veras. Está bien. ¿Pero qué hace? Tirar el Kleenex. Era mi pañuelo, Perrin. Oh, perdón. Estoy un poco atontado. Pero me recuperaré y encontraremos a Arval. ¿Cómo es ese Arval? Físicamente me refiero. Mediano de estatura, ojos negros, moreno. Si tuviéramos una foto. Yo tengo una, ¿cómo no? Llevo 10 años haciendo esto. Eso no es grave. No todo el mundo es buen fisonomista. Yo tampoco suelo reconocer a la gente. ¿Se puede ser buen investigador y no tener vista? Sobre todo a ciertas edades. Perrin, ya vale. ¿Pero yo qué he hecho? Si acabo de dárselos. Llamo Campana y no soy policía. Solo quiero a esta chica. Si me dices dónde está, te doy $1000 y te vas. Baja. ¡Baja! Cinco segundos para que me lo digas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya sabía yo que esa chica no me traería nada bueno. Desde que la cogí, todos son follones. Es ella. ¿Usted cree? Si trae follones, es ella. No ha hecho más que crear problemas. Me das pena. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Nada. Sigue hablando. Yo no quería hacerle daño, se lo juro. No sabía quién era cuando la recogí. Es la verdad. Cuando me enteré de quién era, quise desembarazarme de ella porque era demasiado para mí, así que se la pasé a Fernando. ¿El dueño de ese garito? Sí. ¿Y dónde está ella ahora? No lo sé. Yo no sé dónde está. Yo no sé nada de nada. Y no quiero saber nada. Ala. Adentro. En marcha. Vamos a charlar un rato con ese Fernando. Al Sunny Club. ¿Otra vez? ¿Tres veces? No, por favor, no me lleven al club. Si se enteran de que los de la T me matarán. Deme mi dinero. No lo traigo conmigo. Tira hacia el hotel. Anda. Alto. ¿Pero qué es lo que pasa? No sé. Una rueda que patina. Vaya por Dios. Hace falta ser imbécil. ¿Quién? ¿Qué quién? ¿Usted? A nadie se le ocurre parar el coche ahí. ¿Pero por qué me grita? Usted me mandó parar y paré, ¿no? ¿Y tuvo que parar encima de la arena? Peor que parar encima de la arena es tener arena en los ojos. ¿Cómo? Que yo no tengo arena en los ojos. Cuando tengo la foto de un tipo en el bolsillo, lo reconozco en cuanto lo veo. ¿Ah, sí? ¡Sí! Estoy harto. A mí un detective que tiene arena en los ojos me da risa. Un detective que se pone conmigo hecho una fiera. Y cuando por fin tiene al culpable le da pena, ¡qué risa! ¡Ja, ja! ¡Cuidado! Perrin, ¿te han alcanzado? No, no me han dado. ¿Es grave? Sí. Solo problemas. Ya lo sabía. Está muerto. Huele a gasolina. Sí, está muerto. Han agujereado el depósito. Y quién sabe si la hija de Benz no estará ya en un burdel de Venezuela. ¿Muchos burdeles en Venezuela? Habrá que registrarlos todos. Día y noche visitando burdeles. Nos llevará tiempo, pero iremos a todos. ¿Habrá que pedir más dinero al señor Benz? ¿Dónde vas? Por este atajo. ¿No te parece mal si te digo una cosa? Si hemos encontrado una pista otra vez ha sido gracias a mí. Porque si yo no hubiera ido al Sunny Club y no hubiera invitado a aquella rubia, esos tipos no me hubiesen atracado y no hubiésemos dado con... Yo no creo en la magia, Perrin. Creo en la lógica. La lógica. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo soy un hombre racional, cartesiano. No me valen unas vagas coincidencias para realizar mi trabajo. Bueno, ¿qué es lo que te pasa ahora? Me estoy hundiendo. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. ¿Pero es que no te cansas de hacer el payaso? No hago el payaso, es que el suelo se me está hundiendo. ¿Y por qué no me hundo yo? Porque tú estás sobre tierra firme y yo sobre arenas movedizas. Pero ¿cómo se te metió en la cabeza que teníamos que atajar? ¿Y tú ves que te hundes y no reaccionas? Es que si reacciono me hundo mucho más. No debe uno moverse en las arenas movedizas. Perrin, no hay señaladas arenas movedizas en toda la región. Pues ya va siendo hora de que las señalen. ¡Agárrate fuerte! ¡Qué gracia! He perdido un zapato. Todo te pasa a ti, Perrin. ¡Un coche! A por ahí. No se mueva. Pero... Está quieto el coche. Quieto. Ahí. Usted también. Yo... Vamos. ¡Abran! ¡Abran! ¡No hemos hecho nada! ¡Somos inocentes! ¡Abran! ¿Hasta cuándo nos van a tener aquí? Hasta que venga el comisario Gustavo, que espero que sea pronto. ¡Abran! ¡Abran! No te sulfures, te dará igual. Y no le valdrá de nada, si lo sabré yo que hace 2 años que estoy encerrado. Ahí están. Ahora nos darán una paliza a uno de los tres. Esos bestias, cuando están aburridos, se distraen así. No lo comprendo. Nos van a sacudir a uno de los tres. ¿A uno? qué me miras así? Sí, tú. Ven con nosotros. Anda. Gracias, camarada. Regular. Oh, te han hecho daño. Anda, ven, ven. Siéntate aquí. Tienes que descansar. Te has hecho daño. Oh. No, no, no, no me toques. No, no, no. No, no te acerques a mí. No. Eso se llama mala suerte, camarada. ¡La suerte no existe! ¡No creo en ella! ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Eres tú el que ha chillado? Venga, ven aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¿Quién es? ¿Campana y Perrén? Dios mío, ahora voy. Campana. ¡Válgame Dios, Campana! ¡Lo siento! Me acabo de enterar. Ha sido un malentendido absurdo. La policía encontró su coche con Arval muerto y pensaron que ustedes lo habían matado. Yo mismo les acompañaré al hotel. Les ruego que nos disculpen. Se trata de la hija de Vance. Quizá aún podamos hacer algo. ¿Dónde la tiene? Déjemelo a mí. Usted váyase a descansar. Le tendré al corriente de lo que descubramos. Vamos. ¿Campana? Soy Gustavo. Sí, ha cantado. Me temo que tengo que darle una mala noticia. ¿La han matado? Algo por el estilo. Quisieron ocultarla, la subieron a un avión y ese avión nunca aterrizó. Sí. Es posible que cayera en la selva. Eso explica por qué no pidieron ningún rescate. Es todo lo que yo sé. Yo lo siento por usted, Campana. Encárguese de avisar a su padre. Adiós. Señor Vance. Señor Vance. Mientras no haya pruebas de que su hija murió en un accidente de aviación, usted no lo crea. Esa chica ha pasado por muchas calamidades. No hay que perder la esperanza. Tiene que tener un ángel de la guarda extraordinario, señor Vance. Ha tenido tanto trabajo con ella desde que nació que está súper entrenado. Confíe usted en su ángel. No lo entiende, Melle. Es imposible encontrar una avioneta en una selva tropical. No. Todo acabó. No es seguro. Lo siento, señor. He tropezado con sus zapatos. La culpa es mía. Los dejé de cualquier manera. Tráigame otro desayuno. ¿Quiere usted que llame a la camarera para que limpie esto? No, no. No tiene importancia. No tiene importancia. Se acabó la hija de Benz. Nos vamos. ¿Cómo? Tuvo un accidente de avión. Ya nada nos retiene. ¿En cuánto tiempo estarás listo? ¿Diga? Buenos días, señor. No colgué, ahora se lo paso. ¿Diga? Campana, el señor Bellet tiene una idea. Espere, ahora se pone. Es mejor que se lo explique él mismo. ¿Oiga? Buenos días, escúcheme. Va a alquilar un avión. Sí, una avioneta comercial. Mete a Perrin dentro y le da unas vueltas por la selva. ¿Qué? Pero aún continúa con esa teoría. Está bien, no discuto. Ya le llamaré, señor Bellet. Se le ha metido en la cabeza y se le ha metido en la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? No admiten que no se puede hacer nada. ¿Y qué quieren? Que te meta en un avión y que empiece a dar vueltas por encima de la selva. Vaya un método. Adelante. ¿Listo? ¿Tienes agua en tu habitación? Sí, ya hay agua. ¿Por qué? Por nada. Me encanta ir a dar una vuelta en avión. El cordón. ¿Qué? El cordón del zapato. Se me ha roto el cordón. ¿Y qué pasa? Es una señal. ¿Una señal de qué? Yo me entiendo. ¿Lleva algún paracaídas? ¿Paracaídas? ¿Ha visto usted paracaídas en los aviones de turismo? ¿Y no hay manera de llevar alguno? Oiga, es que no tiene confianza en mí. No, no, no se trata de usted. Lo digo por la mecánica. Es optimista su amigo, ¿eh? Ojalá no nos pegue su mala suerte. Dejémoslo estar. No te veo muy animado. Si no te sientes bien, puedo ir yo solo. ¿Tú crees? Naturalmente. De verdad que no me importa. Doy un par de vueltas y regreso al hotel. Bueno, la verdad es que si no soy necesario, ¿para qué ir tan apretados pudiendo ir? Es absurdo. Anda, ve a descansar. Hasta luego. Perrin. Adiós, Perrin. Una avispa, no te muevas. ¿Cómo? Que hay una avispa y soy alérgico. No te muevas. Ay, madre. Si me pica, me muero. ¿Ah? Hablo en serio. En vacaciones me picó una. Una semana de hospital y casi me muero. Empecé a hincharme y al final me ahogaba. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar? Y yo qué sé. No depende de mí. Cuidado. No se te ocurra molestarla. ¿Cómo la ves? Está nerviosa. Yo la veo bastante calmada. Tendrá que esperar. A mí me da igual. Yo cobro por horas. Tengo la impresión de que se ha dormido. Perrin, dale las buenas noches. No me hago reír. Si me río, lo despierto. Ay, señor. Espera. Qué susto. Creo que me duele el corazón. ¿Te encuentras bien? Sí, sí, sí. De todas formas, iré contigo. No, no merece la pena. Anda, tú ve. Ala, sube. No creas que es broma. Es verdad que soy alérgico. Ya me viene de familia. Mi madre era asmática. Sí, sí. Y recuerdo que mi abuela, cuando comía fresas, le salían una especie de granitos en la cara. Ya, ya. Allá vamos. ¿Qué ha ocurrido? Pues no lo sé. Es como si me hubiera clavado una aguja. ¡Qué dolor! ¿Se puede fumar? Sí, sí. Ya no. No, gracias. Es como si me hubiera dado la corriente. ¿Todo bien? Sí, correcto. ¿Estás seguro? ¿Eh? Que si estás seguro de que todo va bien. Ya se lo he dicho. Ese Mellé es bobo. ¿Cómo? No, nada. Qué bárbaro. Qué exuberancia de vegetación. Qué riqueza. Es fabuloso. Pero, ¿estás bien? Muy bien, ¿y tú? ¡Perrén! México, pura belleza. Aterrice donde pueda y como pueda. ¿Eh? Que aterrice lo más pronto posible. ¿Por qué? Dios mío. ¡Campana! ¡Campana, me ahogo! ¿Quieren ustedes algo más de mí? No, ya no. Puede irse. Ánimo, Perrén. Ánimo. Hay un hospital cerca de aquí. Llegaremos en unos minutos. Gracias, Campana. De nada. Es un deber. ¿Estás mejor? Sí. Mira, ya estoy muy bien. Extraña la de ese tipo. ¿Qué le pasa? Incendiaron su pueblo y ya lo trajeron aquí para curarlo. ¿Y qué? Ahora verás. Escucha. Cuéntale a mi amigo lo que pasó en tu pueblo. Sueña en voz alta. Habla de una chica. La chica del ojo redondo dice que llegó al pueblo y lo quemó. ¿Tienes una foto de la hija de Benz? Interesante, ¿eh? Bueno, basta de jugar. ¿Conoces a esa chica? ¿Eh? ¿Conoces a esa chica? No le vas a sacar nada. El pobre sufrió un fuerte shock. ¿Qué quieres que hagamos? Iremos a ese poblado indígena. No me atreví a proponértelo. Como te gusta la lógica, y no es muy lógico que porque me pique una avispa hay que pensar... Ya está bien. Sin embargo, en esta investigación hay una o dos coincidencias asombrosas. ¡Qué indio más escandaloso! Conozco bastante España. Todos los años voy de vacaciones con mi madre. Es muy bonita también, pero no es esto. Oh. Hay que verla de cosas que me han pasado desde que te conozco. A mí también. No queda gran cosa, ¿eh? ¿Hay alguien? Demasiado tarde. Lo han abandonado. Esperaba que quedara algún indio, pero ya ves. Y no los encontraremos. ¿Por qué? Perrin, encontrar en esta selva unos indios sobrevivientes de un siniestro provocado por la chica del ojo redondo no es sencillo. ¿Se acabó entonces? Qué mala suerte. Si fracaso, no podré montar mi agencia. ¿Qué? Lo que oyes. Yo quería una licencia de detective. El señor Benz me hubiera financiado. Me gusta la vida del investigador. Es dura, pero apasionante. Esta era la oportunidad de mi vida, Campana. Porque ahora que estamos solos, te confiaré una cosa. Yo no siempre he tenido suerte. No me digas. Respóndeme con franqueza. Con absoluta sinceridad. ¿Tú crees que sirvo para este trabajo? Sí. La de misterios que iba a resolver. Ahora ya no podría volver a la contabilidad. No podría coger el autobús cada mañana para encerrarme en una oficina. Oh, no, después de conocer esto. Y además sería una pena desperdiciar mi talento. Sí, es cierto, pero vámonos. Pensaba haberte hecho mi socio. Seríamos el equipo perfecto, ¿verdad? Ya lo creo. ¡Perrin! ¡Campana! ¡Perrin! ¡Joder, el mono! ¿Has visto? Es un insensato. Toma esto, lo necesitas más que yo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahí había un indio. Y me pareció que llevaba gafas. Y es muy sospechoso que un indio lleve gafas. ¿Cómo eran las gafas? No lo sé. ¿Pero lo viste o no lo viste? Pues sí. ¿Y no? Iba conduciendo y me dije de repente, parece que ese indio tiene gafas. Oh. ¿Dónde se habrá metido ya? Podían ser las gafas de la hija de Benz. O los calzoncillos de mi cuñado. Yo iba dormido. Fuiste tú quien lo vio y tú quien lo asustó. Y no lo veremos más. Y hace calor y ya estoy harto. Cállate y no te muevas. No te muevas. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Estás loco! ¡Estás loco! Te he dado a ti. Estás herido. Mi vida era monótona antes de conocerte, Perrin. Thank you. ¿Qué vas a hacer ahora? He señalado una misión en el mapa a 20 kilómetros de aquí. ¿Para qué quieres una misión? Para tu pierna. Allí te podrán curar. No ha sido nada, solo un rasguño. No necesito que me cure. Pero se puede infectar. Y no discutas más. ¿Van a curar? Junio 26. Hace 3 semanas. ¿Hubo un terremoto hace 3 semanas? No lo sé. Tal vez un tornado o algo así. Oh. Así quedó la casa de mis padres en Saint-Cloud. ¿Hubo un tornado en Saint-Cloud? No, pero instalé un tanque de butano y... Es muy curioso lo que pasa en esta selva. Primero un poblado quemado. Ahora esta misión. Es como seguir el rastro de un cataclismo. ¿Derecha o izquierda? ¿Eh? ¿Derecha o izquierda? Vinimos por ahí, pero creo que por aquí acortaríamos. ¿Qué hacemos? Lo que te diga el corazón. Bueno, mi instinto me dice que... A la izquierda. Hija de Ben, si no está, no está. Ni la muchacha, ni nada. Me dejé llevar por tus bobadas y este es el resultado. Nos hemos perdido. Creo que estás desvariando. El ojo redondo, un indio con gafas, el tanque de butano en la casa de Saint-Claude. Sí, creo que estoy desvariando. Me he vuelto loco por hacerte caso. Déjame conducir. Vamos, muévete. He dicho que conduzco yo. Y se acabaron las bobadas. Casi no hay gasolina. ¿Cómo? Que nos queda gasolina para 10 kilómetros como mucho. Vaya, lo que faltaba. No hay mucho tráfico, ¿eh? Lo mejor es ir andando. Estás loco. Lo que es una locura es quedarse aquí. Pueden pasar meses antes de que veamos un coche. La regla número 1 es no alejarse del coche, ocurra lo que ocurra. Aquí el responsable de esta misión soy yo y yo he tomado la decisión de que nos vayamos. Y yo te ordeno que te sientes en el coche y que dejes ya de hacer el ganso. ¿Me ordenas? ¿Desde cuándo das tú las órdenes? Te quiero devolver vivo, Perrin. Haz lo que te digo. Soy yo el jefe de esta expedición. Tú no eres nada. ¿Cómo? ¿Sabes por qué estás tú aquí? Porque te pasa lo que a Marie Benz. No hay paso que des sin que se rompa algo o provoque una catástrofe. Por eso te escogimos. No quería decírtelo, pero me has obligado. Y si ahora estamos aquí perdidos es porque ese otro imbécil, Meillet, se ha inventado una teoría sobre la mala suerte. Eso no es verdad. Sí lo es, querido amigo. Ni sagacidad ni mente deductiva se burlaron de ti. Siento haberte decepcionado, pero eso es mejor que encontrarte muerto a 20 kilómetros de aquí. Anda, sube al coche y trata de dormir. Te voy a partir la crisma. Yo no tengo la culpa. No estaba de acuerdo con ellos. Defiéndete. No seas chiquillo. Te puedes hacer daño. Te lo advertí, Perrin. ¿Te ha dolido? Aquí no, que hay un árbol. Un segundo. Ya puedes. Bueno, cálmate, hombre. ¡Perrin! ¡Perrin! ¡Perrin, me oyes! Pobre hombre. Ya hemos llegado. Aquí te van a curar, ya lo verás. Te pondrás bien. No te preocupes. Se cayó y se golpeó la cabeza. ¿Tienen para hacer radiografías aquí? Sí, sí. Esté usted tranquilo, que enseguida le atenderemos. ¿Y hay cirujano? Puede ser grave. Tal vez haya que intervenir. No se preocupe, señor. ¿Es pariente suyo? Sí. Por favor, cuídenmelo muy bien. En un hospital de la selva, señor Benz. Se golpeó la cabeza y está en coma. No lo sé, aún no lo han examinado, pero la culpa es mía. Yo sabía desde el principio que todas esas teorías no podían acabar bien. No, por Dios, ¿cómo va a ser culpa suya? Usted confió, incluso yo hubo un momento en que también lo creí. Buenos días. ¿Dónde estoy? No tengo la menor idea. ¿Oye cómo cantan los pájaros? Sí, es hermoso. Es hermoso, sí. ¿Dónde estamos?